niños, vengan a comer. Ya no me pegues, si no mi mamá se va a enojar. ¿Con quién hablan? Este relato es un hecho de la vida real. Sucedió hace unos años. Dos pequeños, Sara y Oscar, de 11 y 10 años respectivamente, se pasaban la mayor parte del día jugando a la pelota en el patio de la casa. Sentirá miedo. Mami, me pegó y me está doliendo. Oscar, no seas pesado con tu hermana. No le andes pegando. Yo no fui. Fue Rolando. Él también a mí me ha pegado. ¿Quién es Rolando? Un amigo con el que jugamos en el patio. La señora Alicia fue a la casa de los vecinos para dar la queja, pero nunca encontró a nadie que conociera a aquel niño. 2:30 de la mañana. Ahí te va, Rolando. La mujer vio cómo los niños arrojaban la pelota y esta rebotaba hacia ellos por sí sola, como si alguien se la regresara. Niños, ¿qué están haciendo? Métanse a la casa. No se vayan. No. Está Rolando pegándole a Oscar. Espera, no me pegues. Mamá. La mamá salió al patio. Ya no encontró a Oscar nunca más. No. ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está? Fue Rolando. Rolando se lo llevó. Los días pasaron y cuando aquella madre desconsolada que nunca pudo encontrar a Oscar y convencer a la policía con lo que le había pasado a su hijo. Tiempo después, la señora se encontraba lavando los platos de la comida cuando observó a través de la ventana que en el patio que dos sombras cruzaban todo el lugar y se metían por debajo del lavadero. Al mismo tiempo, se escuchara una voz que llamaba a su hija. Sara, ella conmigo. Mami, ahí está Rolando. Quiere que juegue con él o me llevará como a mi hermano. Al no resistir más esta situación, la mujer aterrorizada comentó con uno de sus hermanos mayores lo sucedido. Oye, sí que está raro el asunto. Mira, veamos. Aquí debajo del lavadero está la tierra muy suelta. Trae la pala y el pico. Ahorita sacamos lo que hay aquí. El hermano de Alicia se puso a escarbar y nunca imaginó lo que encontraría. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No estoy seguro, pero creo que son restos humanos. ¿Sabes qué? Vamos a llevarlos al panteón. Efectivamente, ahí estaban los restos de dos pequeños. Uno al parecer de Rolando, y totalmente descompuesto. Y el otro, el de Oscar, con la ropa que vestía el mismo día que desapareció. Al sacar los esqueletos se dieron cuenta que se escuchaba una voz que salía de alguna parte de la casa, que le pedía a la niña que jugara con él. Sara, juega conmigo. Ven conmigo. Después de dar santa sepultura, aquellos restos, los ruidos y también las apariciones de Rolando jamás volvieron a aparecer.